Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa de radio, donde la verdadera protagonista es la educación infantil. Bienvenidos a este programa número 71. ¿Queréis saber qué vamos a tener en los próximos minutos? Bueno, pues en primer lugar vamos a tocar el tema de la interculturalidad. Lo importante que es las escuelas que enseñen en este ambiente. Y lo vamos a hacer con Miguel Ángel Esomba, que es comisionado de Educación y Universidades del Gobierno Municipal de Barcelona, además de escritor y autor de un gran número de libros dedicados a este asunto, a la interculturalidad. También tendremos a la psicóloga y pedagoga Celia Rodríguez, ya lo sabéis, de la página web Educa y Aprende, donde vais a encontrar muchos artículos, pero hoy vamos a hablar de cómo educar sin gritos, algo muy importante. Es mejor tener un buen diálogo y enseñarles lo que le tenemos que enseñar a los pequeños más que liarnos a darnos gritos. También contaremos con la presencia de uno de nuestros expertos, Rafael Sanz, que contestará las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. Repito, preguntas que nos habéis enviado a este correo, pero que también lo podéis utilizar para cualquier otra cosa, sugerencias, dudas. Repito, rinconinfantil@uaec.org. Y terminaremos, como siempre, con un cuento. Ya os hemos dicho las formas de contacto. Si queréis descargar nuestro programa o escucharlo online, lo podéis hacer de varias formas. A través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes, tenéis todos los enlaces en uaec.org, nuestra página web, en el apartado que pone programa de radio. Y también lo podéis escuchar a través de YouTube, que la Asociación Mundial de Educadores Infantiles tiene un canal de YouTube donde va subiendo semana tras semana el programa. Lo dicho, nos centramos en los contenidos de hoy, que en primer lugar es la interculturalidad, y damos paso enseguida a Miguel Ángel Esomba. Un consejo breve y enseguida estamos con todos vosotros. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Comenzamos. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y en la entrevista que tenemos para hoy, entrevista con un experto en esta primera parte del programa, hoy les vamos a hablar de algo muy importante, sobre todo en los últimos años. Vemos que hay unos procesos migratorios en diferentes lugares del mundo, estamos en constante migración, lo hemos visto con la llegada de refugiados en Europa, y esto incide directamente en la educación infantil, en las aulas. Y para ello, para tratar este asunto, tenemos a Miguel Ángel Esomba. Él es doctor en pedagogía y profesor del Departamento de Pedagogía Aplicada a la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es comisionado de Educación y Universidades del Gobierno Municipal de Barcelona. Miguel Ángel Esomba, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Un placer, encantado. ¿Cuáles son los requisitos para construir una escuela intercultural y que cada uno se sienta uno más? Bueno, aquí hay una primera cuestión, que es distinguir claramente lo que es una escuela intercultural, de una escuela que acoge alumnado inmigrado o refugiado de una manera positiva. Porque evidentemente las conexiones entre ambos aspectos son muy claras, pero no siempre el proyecto educativo tiene que estar definido a partir de lo que serían las mismas premisas. ¿Qué quiere decir? Pues que una escuela que tiene un número importante de alumnado inmigrado o refugiado tiene una presencia de riqueza cultural en sus aulas que deberemos aprovechar. Pero, de todos modos, lo que representan las estrategias educativas y pedagógicas para trabajar con ese alumnado tienen una especificidad. La escuela intercultural es una escuela en la cual hay o no hay presencia de alumnado de origen inmigrado o refugiado, porque cualquier escuela podría ser intercultural. La interculturalidad es un proyecto bueno, positivo, para toda la población, porque los ciudadanos del siglo XXI somos y seremos miembros de una comunidad global intercultural, con muchos intercambios de todo tipo, lingüísticos, de conocimiento, y por lo tanto fomentar la actitud intercultural, que es la de respeto, apertura, descubrimiento de la alteridad cultural, es un requisito importante. Y por lo tanto, donde hay alumnado inmigrado o refugiado, tiene que haber un proyecto intercultural, pero no solo ahí. Cualquier escuela que quiere ser del siglo XXI también tendría que ser intercultural, exista o no alumnado de origen inmigrado o refugiado. ¿Qué tipo de medidas inclusivas deben tomarse en las escuelas? Le hago esta pregunta de una forma general y sobre todo centrándonos en este tipo de escuelas de las que estamos hablando. Cuando una familia de origen extranjero, sea por motivos de inmigración o de refugio, llega a una escuela, el momento central es el de la acogida. En ese momento hay una serie de procesos que se ponen en marcha de manera muy importante y que los equipos educativos deben velar por ellos. Uno de los primeros elementos fundamentales es el diagnóstico de las competencias de aprendizaje y también de las competencias lingüísticas del alumnado. Diagnosticar bien cuál o cuáles son las lenguas que ese alumno maneja, domina, cuál es la lengua primera, la lengua que utiliza en su ámbito familiar y de comunicación correspondiente a lo que sería pues la dinámica familiar. Y ahí poder ver, poder detectar cuáles son los puentes que se pueden ir trazando para ir enlazando cada vez más lo que sería la situación lingüística propia de ese alumno de origen extranjero con la lengua de la escuela. También es muy importante todo lo que tiene que ver con la acogida de las familias, porque normalmente las familias de un alumno extranjero también están llevando a cabo su propio proceso de acogida, en este caso no escolar, pero sí social, en un entorno determinado, y la escuela puede jugar un papel muy importante al respecto, en el sentido de que otras familias, sean o no de origen extranjero, puedan acoger a esa nueva familia en la escuela y poder compartir con ellos lo que sería esas primeras experiencias de encontrarse en un territorio nuevo para ellos y que de alguna manera necesitan de acompañamiento y de orientación para irse integrando progresivamente. Por lo tanto, el momento de la acogida es uno de los momentos más importantes para todos los miembros de la unidad familiar en el momento de llegar a la nueva escuela. Y es ahí donde se deben poner todas las energías, porque las decisiones educativas que se tomen allí tendrán unas consecuencias fundamentales para el progreso y el futuro de esos alumnos. Otro aspecto muy importante es el perfil de los maestros. ¿Tienen que tener un perfil específico, una formación específica para este tipo de escuelas donde resulta tan importante la inclusión y la interculturalidad? Pues mira, realmente el tema del perfil del profesorado y su formación es uno de los elementos capitales también para entender el éxito de un proyecto de esta naturaleza. Las directrices de educación intercultural de la UNESCO del año 2005 ya ponían de manifiesto que la clave para que los equipos educativos sean competentes a la hora de acoger y, por lo tanto, desarrollemos proyectos educativos en los cuales no es el alumnado que se adapta al proyecto educativo, sino el proyecto educativo al alumnado. Para todo ello se identifica la formación como un elemento esencial e imprescindible para poder funcionar bien. Pero no hablamos de una formación básicamente centrada en aspectos teóricos, sino también en aspectos prácticos, vivenciales, que tienen que ayudar y tienen que facilitar que ese profesorado adquiere también competencias interculturales. No tenemos que perder de vista el hecho de que nuestro profesorado en nuestro país, la gran mayoría, nació y creció en entornos relativamente monoculturales y que, sin embargo, ahora, como adultos y profesionales, tienen que rendir cuentas y trabajar en contextos multiculturales. Para ello, precisan hacer un proceso de formación, como digo, no solo de carácter profesional, cómo trabajar con alumnado de origen extranjero o cómo construir un proyecto de educación intercultural en un centro donde haya o no presencia de alumnado de origen extranjero. Y todo eso necesita de una base imprescindible de trabajo personal. A mí siempre me gusta decir que la interculturalidad empieza en el corazón de uno mismo, donde se lleva a cabo un deseo y una práctica de trabajo con uno mismo para desarrollar unas actitudes realmente proclives a la apertura, al reconocimiento, a todo un trabajo, en definitiva, de la persona con relación a esta dimensión, que nos permitirá posteriormente, desde un punto de vista más profesional, poder llevarlo a cabo. Se hace muy difícil que podamos entender lo intercultural como algo estrictamente técnico, pedagógico. Hay una dimensión social, antropológica, insustituible, irrenunciable en todo ello, que también se debe trabajar y debe impregnar cualquier propuesta formativa y de cambio. Por eso es imprescindible que el profesorado que va a trabajar en contextos de multiculturalidad y quiere llevar a cabo un proyecto intercultural, lleve a cabo ese trabajo de manera muy intensa. Y nos lo comentaba hace un momento, que la acogida es el momento clave, un momento muy importante. ¿Qué tiene que tener claro un maestro y la escuela a la hora de ya no solo recibir a esos pequeños, sino tratar con familias inmigradas? Pues fundamentalmente escuchar y acompañar a esta escucha una observación atenta, porque en muchas ocasiones una educadora, un educador, precisamente porque ha crecido en un entorno en el cual la diversidad cultural no estaba presente, su conocimiento sobre la diversidad cultural es restringido o limitado. Y cuando aplica sus categorías, sus estereotipos sobre la diversidad cultural o prejuicios, puede tomar decisiones educativas que no vayan precisamente en consonancia positiva con lo que sería la realidad de un determinado alumno. Pondré un ejemplo. Pongamos por caso que una profesora, un profesor de educación primaria recibe a un alumno que viene pues de un país como podría ser Marruecos, algo muy fácil porque somos países vecinos, países hermanos, y que entonces, desde el propio desconocimiento de la realidad marroquí y desde los propios estereotipos construidos durante su infancia o juventud, la maestra, el maestro, concluye que ese alumno, pues si es de origen marroquí, debe hablar árabe y por lo tanto se esfuerza en preparar y en buscar toda una serie de materiales que le permitan pues un enfoque de aprendizaje a partir de esa lengua, ¿no? Y puede buscar diccionarios de árabe-castellano, castellano-árabe o determinados guías didácticas que tengan que ver con ese elemento, ¿no? ¿Cuál sorpresa se puede llevar a cabo esa maestra, ese maestro, cuando de golpe un día se da cuenta de que ha preparado todo un dispositivo para trabajar a través de la lengua árabe y acercarse a lo significativo de ese alumno en dicha lengua, y resulta que ese alumno el árabe lo tiene como lengua extranjera y no sabe hablarlo? No es ni su lengua familiar ni tampoco su lengua de comunicación social, porque forma parte de la comunidad amazigh, que es una comunidad que abarca al 40% de la población marroquí, que habla esta lengua y tiene ese sentimiento de pertenencia a esa cultura, a la cultura amazigha, y por lo tanto fracasa su estrategia educativa. ¿Dónde ha fracasado esa estrategia educativa? En el prejuicio de considerar que un alumno de origen marroquí pues debe hablar la lengua árabe, porque es lo que de manera genérica se transmite a través de los medios y del contexto general esa realidad. Entonces, de ahí la importancia, como digo, de escuchar, escuchar, escuchar, y después de escuchar, observar, porque si ese maestro, en vez de tomar esa decisión pedagógica de acercarse al alumno a través del árabe, hubiese escuchado, hubiese hablado, hubiese observado, con toda seguridad, antes de tomar esa decisión de materiales y de guías en árabe, hubiese sabido de que realmente esa persona pues es amazigo parlante, y por lo tanto la decisión pedagógica debe ir en otra dirección distinta a la que inicialmente hubiese querido tomar. Yo creo que es un ejemplo bastante práctico y plástico del trabajo que una educadora, un educador debe hacer en el momento de acogida, porque de igual manera que ningún niño de nuestro país es igual a otro, ningún niño extranjero es igual a otro. Eso nos pasaría también, por ejemplo, en el caso de alumnos latinoamericanos o de origen asiático. Cualquier alumno que nos llega a la escuela, con independencia de su origen, es un ser único, con una trayectoria y una historia única, y la única manera de saberla, comprenderla y conocerla es escuchándola y observándola. Al hilo de esto que nos comenta, ¿cómo hay que trabajar para conseguir una escuela de, digamos, un código abierto y no una escuela etnocéntrica? Sí, ahí hay un elemento muy importante que tiene que ver con el currículum escolar. Nuestro currículum se ha construido y responde a todo lo que podemos denominar la cultura hegemónica dominante de nuestro país, que tampoco es la cultura hegemónica dominante de todos los grupos pertenecientes a este país. A mí siempre me gusta reivindicar, por ejemplo, que el pueblo gitano, que no es para nada sospechoso de ser extranjero, son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho desde hace siglos de este país, son un pueblo que hasta hoy día se siente discriminado y marginado por completo en el ámbito del currículum. El currículum no enseña a la mayoría social nada sobre el pueblo gitano, ni el pueblo gitano, por ejemplo, observa nada que tenga que ver con ellos en el ámbito del currículum. Entonces, si nos atenemos a las normas mínimas básicas del aprendizaje significativo, en el cual uno aprende a partir de enlazar y de conectar elementos con aquello que es vivenciado y construido por uno mismo en su contexto inmediato, podemos entender perfectamente que el pueblo gitano pues se desprenda o se desvincule, se autoexcluya del contexto escolar, porque realmente siente que no tiene nada que ver con él. En el caso del alumnado extranjero pasa tres cuartos de lo mismo. Todavía seguimos enseñando la historia desde una perspectiva etnocéntrica, todavía seguimos enseñando la lengua o las lenguas desde una perspectiva dominante, mayoritaria, y todo eso realmente limita que el profesorado puede llevar a cabo un proyecto educativo auténticamente intercultural. Por ejemplo, a mí me sorprende que en un país plurilingüe como España, cualquier alumno de cualquier rincón de ese país, durante la educación secundaria obligatoria, por ejemplo, no pueda optar a estudiar un año o dos años una de las lenguas cooficiales del propio país. ¿Por qué no un niño de Castilla-La Mancha durante la secundaria obligatoria podía durante el cuarto de ESO tener una asignatura optativa de un trimestre o incluso de un año para aprender, por ejemplo, rudimentos, elementos prácticos de lengua gallega o de lengua vasca? ¿Por qué una niña que vive en Santiago de Compostela no podría tener acceso a estudiar algún autor o aprender a leer en lengua catalana? Ahí quizás tampoco no es tan importante el tema del aprendizaje lingüístico en sí, sino la actitud que se educa de apertura y de reconocimiento a la propia diversidad, en este caso lingüística, pero también podríamos hablar religiosa, cultural en general. Todo esto forma parte de un proyecto de currículum que todavía en nuestro país no existe y ante lo cual pues los maestros y las maestras que quieren llevar a cabo un proyecto auténticamente intercultural se sienten limitados porque ven que, de algún modo, si lo quieren llevar a cabo, son auténticos pioneros, pioneras, que deben construirlo de cero y un poco casi como a contracorriente. Es fundamental una revisión del currículum de arriba a abajo para interculturalizarlo, y no solo en algunas áreas, la lengua o la historia, sino en todo su conjunto, hasta incluso en las matemáticas. Miguel Ángel, ya para concluir, este tipo de escuelas, de dos tipos, ¿no? Tanto aquellas que podemos decir son trabajan la interculturalidad, la inclusión también, ¿no cree que van a dar en el futuro unas generaciones mucho más tolerantes, mucho menos racistas y mucho más abiertas en general? Eso dependerá de la mayoría social, porque de algún modo comparto a raíz de la propia pregunta, que en sí misma pues de algún modo ya lleva contenida la respuesta, que escuelas interculturales son escuelas que educan a las próximas generaciones en la tolerancia, el respeto y el reconocimiento. Pero también es cierto que eso debe verse acompañado de un contexto social que lo refuerce, porque si resulta que en la escuela aprendemos tolerancia y respeto a la inmigración, a los refugiados, pero a través de los medios de comunicación, en las noticias, o con nuestros mayores, los padres, las madres, los abuelos, generan determinados comentarios despectivos o negativos con relación a la inmigración, todo aquello que se ha construido en la escuela desaparece de manera automática. Y eso, por ejemplo, lo hemos podido ver antes incluso que con el tema de la diversidad cultural, con el tema de la diversidad de género. En los años 70-80 empezó la proliferación y desarrollo a la gran mayoría, la gran totalidad de escuelas de nuestro país, de un modelo mixto de educación, donde niños y niñas comparten el mismo espacio y tiempo educativo, y sin embargo, 30-40 años después de ese gran boom de la educación mixta, en algunos casos coeducativa, nos seguimos encontrando actitudes machistas, actitudes de sexismo y actitudes incluso violentas de violencia de género entre jóvenes que han ido a escuelas mixtas. Por lo tanto, ¿por qué se ha producido eso? Porque la sociedad no ha sido capaz de generar, no ha sido capaz de evolucionar al mismo tiempo que la escuela en ese sentido. En el caso de la diversidad cultural, debemos plantear algo similar. La escuela tiene un papel necesario, pero no suficiente. El papel de la escuela en el ámbito del trabajo intercultural resulta imprescindible para formar generaciones más tolerantes respetuosas, pero si eso no viene acompañado de un trabajo social en el entorno, difícilmente toda esa semilla podrá crecer y dar el fruto de la interculturalidad. Pues hemos estado hablando con Miguel Ángel Esomba, él además de comisionado de Educación Universidades del Gobierno Municipal de Barcelona, es doctor en Pedagogía y profesor del Departamento de Pedagogía Aplicada a la Universidad Autónoma de Barcelona, y además es autor y coautor de un grandísimo número de libros que pueden buscar por internet y van a encontrar mucho acerca de este asunto, la interculturalidad y la inclusión. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros y, como decís, hasta pronto. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Seguro que muchos de vosotros que sois padres, en bastantes ocasiones, pues los hijos han hecho alguna trastada o simplemente no hacen caso de lo que les pedís y les habéis gritado. ¿Os habéis planteado alguna vez si esos gritos favorecen su educación o, por el contrario, los malcrían en el sentido estricto de la palabra? Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo educar sin gritos y para ello tenemos a Celia Rodríguez con nosotros. Tenéis mucha más información en una página web, en Educa y Aprende. Vais a encontrar muchísimos artículos sobre este tema y otros muchos. Celia, muchísimas gracias por estar aquí un día más en el Rincón de la Educación Infantil. Bienvenida. Hola, muchas gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Celia, ¿por qué usamos los gritos para educar a los niños? Pues, bueno, pues seguramente pues todos, yo creo que somos conscientes de que los gritos no son buenos, que debemos evitarlos. Pero cuando prestamos atención a nuestra manera de educar, es muy probable pues, que nos demos cuenta de que recurrimos a los gritos más de lo que pensamos en primer momento, ¿vale? Entonces, los gritos, ¿por qué usamos los gritos? ¿Qué me dices tú? Pues porque son un recurso fácil y rápido, pero poco efectivo. Entonces, cuando los niños están fuera de control, cuando no tenemos salida, nosotros también gritamos y al hacerlo, claro, también perdemos el control. Entonces, al final, en esta situación lo que ocurre es que se nos escapa y realmente no logramos nada. Pues, a ver, la educación, la crianza de los niños no siempre es una tarea sencilla. Entonces, si unimos esto al estrés, al ajetreo del día a día, todo esto puede dar lugar a que pues, perdamos los nervios, que gritemos de más o más de lo que desearíamos a los pequeños. Entonces, como os decía, el grito pues, en estas situaciones aparece como una alternativa fácil y aparentemente efectiva. Una solución pues, que nos puede parecer rápida pues, a sus demandas, a los desafíos, a la desobediencia, a los gritos de los niños, etcétera. Sin embargo, pues el grito puede tener consecuencias muy negativas y aunque consiga pues aparentemente desviar la atención, no suele solucionar el problema. Pues en muchas ocasiones lo que hacemos al gritar es empeorarlo, porque al levantar la voz no tenemos más razón, pues todo lo contrario, el grito nos hace perder la razón muchas veces. Además, no es algo que usemos después de una reflexión, pues como un medio eficaz para controlar la situación, sino que lo usamos sin pensar, porque no tenemos en ese momento otros recursos para solucionar la situación. Entonces, realmente los gritos no son provocados por el mal comportamiento del niño, sino por la falta de recursos del adulto, por un agotamiento, por una sensación de impotencia y de desesperación. Bueno, por lo que nos dices, los gritos funcionan o no funcionan para educar y por qué no debemos gritar a los pequeños. Pues más o menos con lo que os estoy diciendo, ya más o menos creo que la respuesta, claro, los gritos no funcionan. Gritar es una respuesta muy común, pues cuando educamos a los niños y niñas, seguramente todos alguna vez lo hemos hecho, ya que pues con el grito conseguimos pues, al menos una reacción y parece que es una alternativa rápida y aparentemente efectiva, pero no funciona para educar y además no debemos gritar a los niños porque tiene muchas consecuencias negativas. El grito al final es un acto de violencia, o sea, no es una violencia física, pero es un tipo de violencia verbal y eso es violencia al final. Y la violencia nunca debería ser utilizada para educar. Con los gritos, además, no logramos nuestros objetivos. Entonces, si yo grito para conseguir algo y realmente no lo estoy logrando, aparte de que tiene otras consecuencias negativas, es introducente. Entonces, a veces conseguimos pues eso, que en un primer momento, que en ese momento, cese la conducta del niño. Pero en un futuro pues volverá a repetirse porque no es muy probable que el niño no haya entendido lo que esperábamos y ni siquiera lo que está mal. Cuando gritamos pues se callan porque uy, están gritando. Entonces, en otras ocasiones ni siquiera logramos parar la conducta del niño en un primer momento. El grito además genera tensión, empeora la relación y el vínculo, así como todo el clima familiar. Pues los niños perciben el tono, perciben la tensión y son interpretadas como una amenaza, pues, tanto yo creo que los niños como los adultos cuando alguien nos grita. Entonces, todo esto al final lo que hace es que pues, tanto el vínculo que tenemos con el adulto, con el niño, todo, la relación, claro, se ve empeorada. Cuando gritamos, además, estamos enseñando a los niños pues, que el grito es un recurso válido, que es una forma de comunicarse y una forma de relacionarse con los demás que pueden utilizar. Entonces, favorecemos que ellos repitan el patrón del grito y tenderán a comunicarse a través de los gritos en diversas situaciones, pues, tanto con nosotros como con otros niños o con otras personas. Entonces, el grito, sobre todo, es un enemigo de la comunicación y genera emociones negativas y todo eso tiene consecuencias negativas. ¿De qué forma afecta? Nos hablabas de las consecuencias negativas, pues ¿cómo afecta los gritos al cerebro del niño? Claro, bueno, los gritos no deben ser usados para educar, porque además de ser improductivos, además de no conseguir efectos positivos, afectan de modo negativo al cerebro del niño, entonces teniendo efectos negativos en el desarrollo. Pues hay estudios recientes que demuestran pues, que los gritos sí que tienen efectos negativos en el efecto del niño y en su desarrollo. Pues, cuando un niño es sometido a gritos pues, de manera recurrente, de manera frecuente, algunas áreas de su cerebro, pues como la amígdala cerebral, como la ínsula anterior, se activan pues, de manera repentina. Entonces, estas áreas son áreas que están encargadas de detectar las amenazas del entorno y de activar unos mecanismos de alerta que son necesarios para la protección, pues, como pueden ser la defensa, la huida, etcétera. Pues cuando el niño es sometido a gritos, pues se activan estas áreas responsables de la alerta y de dar respuesta a amenazas, pues amenazas que nos pueden venir de manera repentina. Entonces, al ser un cerebro en desarrollo y activar de manera recurrente estos mecanismos, es un cerebro que está aprendiendo patrones de acción que le deberían ser útiles cuando sea adulto, por eso aprende esos patrones. Entonces, el niño que ha sido sometido a gritos será un niño pues, al final que desarrolle un patrón de alerta muy sensible y temerá la hipervigilancia. Entonces, hay algunos estudios también que demuestran que pues, los niños a los que se les grita mucho responden igual que los soldados después de vivir un conflicto armado. Para que veáis un poco hasta qué punto afecta esto, los gritos al cerebro. Pues con una hipervigilancia y con un estrés pues, hacia el ambiente exagerado, ¿sabes? Que no debería ser tal. Entonces, además, pues hacen que se libere cortisol, que es la hormona del estrés, lo que les genera pues una sensación de tensión y angustia. Entonces, por concluir, los niños que reciben muchos gritos como medida de disciplina habitual aprenden patrones de acción pues desadaptativos, porque pueden desarrollar un patrón de conductas agresivas o, por el contrario, una timidez extrema, miedo, sometimiento. Y estas son conductas que al final van a afectar de modo negativo a sus interacciones sociales. Entonces, todo lo que le estamos haciendo al cerebro del niño, esta hipervigilancia, estos patrones, al final le va a afectar porque o bien van a responder de manera agresiva o inhibiéndose con mucha timidez. Entonces, son niños que están alerta en un entorno que debería aportarles seguridad y deberían sentirse protegidos. Entonces, viven en alerta, entonces desarrollan patrones que no son los adecuados para un ambiente social sano, para un ambiente social normal. Celia, ¿es importante dejar de gritar a los niños? ¿Qué va a ocurrir si gritamos a nuestros hijos constantemente para regañarles? Pues un poco en la línea de lo que estamos diciendo, efectivamente es muy importante dejar de gritar a los niños como recurso educativo, o sea que primero no es efectivo y luego además tiene consecuencias negativas e incluso devastadoras para su bienestar y su desarrollo. Si gritamos a nuestros hijos constantemente para regañarles, para cambiar su conducta, puede que elevar el tono en algún momento, como os decía, en algún momento determinado cause efecto. Pero si esto es constante, el niño se acostumbrará y los gritos no tendrán el efecto que el padre o la madre pretenden y pasarán de ejercer la autoridad con sus hijos al autoritarismo, que al final ya les va a dar igual. Luego, el constante empleo del grito también puede conllevar pues un deterioro de la autoestima del niño. No se sentirá pues valorado, no se sentirá querido por sus padres y por el contrario, pues lo más normal es que reaccionen con rebeldía, ¿vale? Desafiando pues esa autoridad continua que tienen. Además, bueno, como os decía antes, que pues, los padres somos un ejemplo. Entonces, cuando tendemos a gritar, el niño tenderá a gritar y tenderá a repetir esa conducta agresiva. Entonces, serán niños que van a acostumbrar a gritar a otros niños, a comunicarse a través del grito, sin saber comunicarse de otra manera. Además, pues luego les causará un estado de nervios, de estrés, que no va a ser nada beneficioso para su desarrollo. Entonces, como padres, yo creo, como familias, debemos plantearnos un poco, reflexionar y pensar pues todo esto que ocurre cuando gritamos a los niños, que a veces no somos conscientes de ello, pero debemos un poco tomar conciencia y cambiarlo. Celia, ¿qué conseguimos cuando gritamos a los pequeños? Pues bueno, puede parecer pues que cuando gritamos, pues lo que estamos diciendo todo el rato, pues que el grito hace que el niño nos escuche, que nos haga caso. En cierto modo, vale, pues a primera vista puede ser así. Pero lo que el grito lo que hace es cortar la conducta, es decir, no es un recurso educativo, es algo que la corta y provoca un estado. Entonces, por eso deja de hacer lo que estaba haciendo, pero no entiende lo que han hecho mal y volverá a repetirlo más adelante. Entonces, ¿con qué conseguimos con el grito? Pues que el niño no entienda lo que hace mal. Estamos reforzando conductas indeseadas porque lo que hacemos es prestar la atención a lo que realmente queremos evitar. Enseñamos con nuestro ejemplo, como os decía. El grito suele ser incoherente muchas veces porque a veces les gritamos porque ellos están gritando. Entonces, los niños al final se hacen un cacao que no entienden nada. También se puede crear un malestar emocional, daña la autoestima, se provoca ansiedad, estrés. Entonces, todo eso es lo que conseguimos con los gritos. En lugar de educar o de corregir ciertas conductas, conseguimos todo lo contrario. Y ya para terminar, Celia, ¿qué alternativas tenemos? ¿Cómo podemos educar sin la necesidad de gritarles? Claro, pues efectivamente, pues como decía también al principio, la mayoría pues somos conscientes de que el grito tiene consecuencias negativas y de que no debemos usarlos. Pero a menudo, y a pesar de saberlo, tendemos a gritar porque no conocemos otras alternativas muchas veces. Entonces, ¿qué podemos hacer para no gritar a los niños? Pues, en primer lugar, un ejercicio de autoobservación. Entonces, vamos a prestar atención a las situaciones en las que tendemos a gritar, porque conocernos y saber cuándo tendemos a gritar, a utilizar el grito, nos va a ser de ayuda para evitarlo en sucesivas ocasiones. Es decir, si yo tengo el hábito de gritar, pues lo primero que tengo que hacer es darme cuenta de en qué situaciones grito y así estaré más pendiente en esas situaciones y podré evitarlo poco a poco. Luego, saber por qué gritamos. Y todo lo que te digo es eso, conocernos nosotros mismos, si es por estrés, si es por tensión acumulada, si es por el único método que conocemos, también es de gran ayuda. No es lo mismo si yo grito porque vengo con mucho estrés del trabajo y los niños ya hacen cualquier cosa y grito. No es lo mismo eso que si es el único recurso que conozco. Entonces, dependiendo de por qué gritemos, también nos va a servir para evitarlo. Cuando también pues son cosas básicas, cuando notemos que estamos perdiendo los nervios y que vamos a gritar, podemos intentar usar la estrategia de tiempo fuera, por ejemplo. Entonces, para eso primero nos sirve conocernos cuándo solemos gritar, en qué situaciones, y cuando veamos que estamos a punto de estallar y de gritar, usar el tiempo fuera, que se trata pues de algo muy sencillo, de abandonar la estancia, el cuarto en el que estemos con los niños unos minutos, relajarnos y volver a entrar más calmados. Pues antes de gritar también analizar pues lo que pensamos y no tomarnos las conductas o los desafíos como algo personal. Muchas veces gritamos porque nos lo estamos tomando todo demasiado personal o demasiado a pecho. Entonces, debemos tener en cuenta que esté bien o mal la conducta del niño es parte de su desarrollo y que puede ser y muchas veces sea fruto de alguna necesidad, de algún tipo de malestar. Entonces, si en lugar de gritar lo que hacemos es mantener la calma y cubrimos la necesidad del niño, que puede ser una necesidad de atención, por ejemplo, o tal vez desviamos la atención, es muy probable que la conducta cambie sin necesidad de recurrir al grito. También con eso podemos evitar gritar, evitar prestar atención a lo negativo, ¿vale? Entonces, y en su lugar vamos a centrarnos en otra cosa, lo que os decía, desviar la atención. Cuando tenemos mucha tensión acumulada, que no tiene por qué ser con los niños, por el trabajo, de nuestras obligaciones diarias, pues utilizar el sentido del humor, intentar descargar antes o en un momento con los niños, pues, la risa nos va a ayudar a liberar tensiones y podemos pues, bromear, cantar, podemos intentar hacer algo que corte la emoción negativa y nos lleve hacia un estado más positivo. Entonces, tenemos que entender que los gritos al final son una señal de pérdida de control y ser muy conscientes de que no sirven para nada y esforzarnos en todos estos pasitos que estamos dando. Entonces, los niños se descontrolan, sí, pero ellos están aprendiendo a controlarse. Nosotros somos los que deberíamos controlarnos. Entonces, cuando el niño esté descontrolado, debemos intentar no perder el control. Para recordarle que estamos diciendo que no es nada personal, que puede ser algo normal, que a los niños pues, les cuesta controlarse. Entonces, buscar nosotros alguna vía de escape, alejarnos, respirar, analizar las situaciones, todo esto que estamos diciendo es lo que nos puede servir para no gritar. Luego, para evitar también pues, que los niños tengan ciertas conductas, pues dejar normas claras, establecer consecuencias sin gritar. Si yo dejo claro antes lo que puede ocurrir o las normas que pretendemos que sigan los niños, evitaremos gritar después, ¿vale? Entonces, otras veces, pues si los niños están muy nerviosos, esperar unos minutos a que se relajen y luego hablar con ellos también es importante. Y luego también, vamos a ver, si estamos muy acostumbrados a gritar, muy importante también no culparnos, entender un poco pues, que es un proceso y que estamos cambiando, ¿vale? Porque a veces nos cargamos con más culpa y al final conseguimos el efecto contrario, pues abandonar el cambio y continuar con el grito. Vamos, con pues, lo que estamos diciendo, con unos consejos sencillos y con la toma de conciencia, y poco a poco podemos dejar de gritar y usar otras alternativas más eficaces y más sanas para el bienestar del niño. Bueno, como se suele decir, hablando se entiende la gente. Y todos vosotros, si queréis profundizar sobre este tema o sobre otros muchos, tenéis una página web que se llama educayaprende.com. La persona que está detrás de esta página web es Celia Rodríguez. Ella es psicóloga, pedagoga y está con nosotros para darnos consejos para padres, para maestros. Hoy nos ha estado hablando de cómo educar sin gritos. Celia, muchísimas gracias. Te esperamos pronto y hasta que estés aquí con nosotros, un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros, un placer. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un nuevo día, llega el momento aquí en el Rincón de la Educación Infantil de contestar las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaece.org. Decía yo, el Rincón de la Educación Infantil. Rincón Infantil es el correo electrónico al que nos habéis enviado esas preguntas. Y hoy uno de nuestros expertos, que es Rafael Sanz, ya le conocéis todos perfectamente, pues está aquí nuevamente con calorcito, eso sí, pero intentando amenizar sea la hora que sea, el día que sea y el momento que sea, con mucho calor o con menos, si es en el otro lado del en otro hemisferio, pues aquí, para, como decía yo, intentando amenizar la tarde, la mañana o la noche, da igual. Rafael Sanz, bienvenido un día más. Hola, David, ¿qué hay? Hoy descansa Marisol y ya estoy yo en pista. Pues vamos con la primera de las preguntas. Nos escribe Vanessa Martín de Guadalajara. Si no recuerdo mal, Guadalajara, España, que como tenemos también el Guadalajara de México y hay muchos oyentes allí, Guadalajara, España. Y nos dice lo siguiente. En primer lugar, quería felicitarles por el programa. Aprendo mucho con ustedes. Pues muchísimas gracias a ti por escucharnos. Por otro lado, quería hacerles una consulta sobre el verano y los bebés. En pediatra, me imagino que será el pediatra, nuestra enfermera, y en la farmacia me dicen cosas diferentes sobre la utilización de las cremas pediátricas para la protección solar. Unos que hasta los 6 meses no se las eche, otros que no saque a mi bebé a la calle sin ella. En fin, que cada uno dice una cosa y no sé a quién hacer caso. Ustedes que trabajan en el día a día con niños, ¿qué me recomiendan? Pues Rafael, todo tuyo. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por tus felicitaciones y he de decirte una cosa, ante todo la honradez, yo no soy experto en este asunto porque mi campo es la docencia y la educación. Esta pregunta más bien es pediátrica, pero aún así te voy a contestar. Sí que te pido que la respuesta la analices con ciertas cautelas y que me la cojas con pinzas. Pero vamos, por divulgaciones médicas, por lo que vemos en los niños y todo esto, y desde el sentido común, te diría, los niños deben de salir en cualquier época del año y deben de tomar el aire. Las casas, sobre todo si están cerradas, el aire se acaba viciándose, se enrarece, pierde calidad. Por eso también aprovecho para decir que es conveniente ventilar las casas. ¿Qué hace frío? Pues se reduce un poco el tiempo de ventilación, pero el aire de las casas hay que renovarlo. Y aún así, los niños deben de salir. En verano, que es el asunto que tú me planteas, pues bien, la piel de los niños, no solo hasta los 6 meses, yo lo alargaría hasta el año, es muy sensible. Y es muy sensible a cualquier agresión física de la intemperie o química de los productos que les apliquemos. La discrepancia que ves entre los diferentes sanitarios, de enfermeras, médicos, farmacéuticos, eso va a ser una constante. No hay un criterio válido en este y en otros muchos temas. O sea, te dirán cosas y tendrás que valorar analizando toda la información que te llega. En principio yo no soy partidario de aplicar cremas ni sprays ni cosas de estas a niños menores de un año para protección solar, porque tienen la piel extremadamente sensible. Pero no solo hay barreras químicas para el sol, también hay barreras físicas y no por eso los debemos de dejar en casa y privarles de salir a tomar el aire, que es tan beneficioso. Trajecitos de ropa ligera, pero que les tape la piel, gorritos son muy adecuados, sombrillas, el aprovechar las sombras de árboles, edificios, etcétera. Una tela de gasa muy ligera, que no les aporte más calor todavía, pero que les tape, que sea una barrera física contra el sol, todo eso es muy conveniente para proteger su piel, y con eso nos podemos librar del debate de les aplicamos de crema, no les aplicamos crema. Lo importante es proteger su piel, pero ya digo, no privándoles de salir al parque al aire libre, porque es muy muy beneficioso para ellos. Y por encima de todo esto, sobre todo en verano, que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero sí algo y es importantísimo, la hidratación en lactantes. Los lactantes tienen que estar perfectamente hidratados y ellos no pueden acceder a los líquidos, al agua. Se los tenemos que ofrecer. Entonces, hay que ofrecerles en verano constantemente y no importa que nos pasemos, porque ellos si no lo necesitan lo rechazarán. Tú no te preocupes, que un bebé no va a beber más agua de la que necesita ni va a poner en riesgo su salud por beber más agua de la que precisa. Si tiene agua suficiente, su organismo, líquidos suficientes, rechazará el agua. No le insistas y déjale. Ahora, si la necesita, se agarrará al biberón, al vaso, a lo que sea, para hidratarse, porque ya digo, necesita una hidratación, es parte vital e importantísima de su salud, más que los nutrientes, más que el alimento. Un bebé tarda, o sea, aguanta mucho más sin comer que sin beber. Sin beber es que tiene muy poca reserva y es importante, no me importa insistir mucho en ello, porque tienen que estar perfectamente hidratados. O sea que muchas gracias, Vanessa. Y me vas a dejar añadir, Rafael, como me pilla muy de cerca, que en la medida de lo posible se recomienda evitar las horas pues de piscina o playa entre las 12 de la mañana y las 4 o 5 de la tarde, pues si pueden ser mejor a unas horas que no sean esas, pues mejor que mejor, ¿no? Las agresivas, evitarlas. Muy bien puntualizado, David. Bueno, pues vamos con otra pregunta. Esperamos que hayamos contestado la pregunta, Vanessa, y como siempre nos dice Rafael y también Marisol, pues utilizar sobre todo el sentido común, por mucho que te puedan aconsejar unos y otros, que es el mejor consejo que dan nuestros expertos. Vamos ahora con una pregunta que nos envía Beatriz Gómez. Iba a decir yo que no sabemos de dónde nos escribe, pero sí. Dice, soy educadora infantil desde hace un año escaso y les escribo desde Asturias, bonito lugar. Me gustaría además de felicitar a Marisol y Rafa, ellos que tantos años llevan tratando con pequeños, ¿cuáles son los errores que más cometemos las educadoras novatas? Gracias por toda la información que nos regalan. Ay, Beatriz, me revuelves a mis inicios. A ver, sí, emocionalmente es una cosa curiosa el acordarme de más o menos sobre el 1978, que fue cuando yo inicié mi actividad profesional con niños de 0 a 3. Y Rafael, yo nací aquel año, ¿eh? O sea que fíjate. ya ha llovido. Bien, pues yo recuerdo que teníamos mucha ilusión entonces, yo y todas mis compañeras. Digo compañeras porque no conocí ningún chico en aquella época que trabajase en educación infantil, sobre todo en los más pequeños. Pensaba yo que iba a cambiar, pero no, algo ha cambiado, pero no mucho. Bien, pues lo que más teníamos entonces, más que conocimientos, era ilusión. Ilusión por hacer bien las cosas, nos íbamos a comer el mundo. Luego, si echamos la vista a lo que hay ahora, pues hombre, no nos hemos comido el mundo, pero yo creo que le hemos dado un buen bocado, porque la educación infantil ahora es muy diferente. Ahora, antes íbamos a una librería especializada y encontrabas de educación infantil de 0 a 3, pues 4 o 5 volúmenes, y ya digo, en las librerías especializadas en docencia. Ahora es enorme la cantidad de publicaciones, la cantidad de información que tenemos, y también contamos con Internet, que es una enorme biblioteca o fuente de información y conocimiento. Por eso yo veo ahora en los jovencitos un poco el mismo error quizá que yo cometía, que era el ansia por meter contenidos, por hacer actividades, por llenar mucho el tiempo. Era, yo creo que es excesivo, o sea, no parábamos, como yo ahora recomiendo, de vez en cuando a observar la clase. Va a parar del todo y observar a niños y niñas, porque ellos nos dan datos sobre todo de sus necesidades. Y a veces yo veo que la gente que inicia no se para a observar eso, y es importantísimo el ver de dónde se parte, de en qué aspectos hay que incidir, en hablar con los padres, en analizar la situación. Quizá yo creo que echándome la vista atrás y viendo ahora también lo que veo, es lo que lo que achacaría a esa ilusión enorme que es positiva, que es y además es el motor de una provechosa actividad docente, pero si se elimina esa parte de observación, de analizar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que podemos hacer mejor, de evaluarnos a nosotros mismos, yo creo que sería conveniente. Yo creo que he respondido de una manera genérica a lo que me preguntas, pero creo que tiene su, por lo menos yo le doy una enorme importancia a ello. Pues Beatriz, toda la suerte del mundo en este camino en el que te has embarcado y seguro que disfrutas mucho con el paso de los años y también vas a aprender mucho. Y vamos con la tercera pregunta, en este caso nos lo envía Ricardo y nos dice lo siguiente. ¿Cómo afecta a los niños la relación entre los padres y la escuela? ¿Se nota en los pequeños algo positivo cuando la comunicación y la relación entre los padres y la escuela es la adecuada? Por cierto, ya que lo piden siempre, soy de Málaga. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Ya sabes que yo hago puntualizo y me gusta que nos digáis de dónde nos escribís para, bueno, más que nada para saber hacia dónde nos estamos, a quién nos estamos dirigiendo. Así que muchas gracias. Y Rafa, contestamos a Ricardo. Un saludo, Ricardo. Y que vaya todo bien por Málaga. A ver, lo que me plantea son las relaciones familia-escuela. Podría tirarme aquí un montón de tiempo porque recuerdo una ponencia que di en el Congreso Internacional de Guanajuato, en México, sobre esto precisamente, las relaciones familia y escuela. Voy a intentar ser algo más breve de darte la ponencia, pero vamos, ya te digo de entrada que yo le doy una enorme importancia y es una seña de identidad, de calidad de educación en la escuela, las relaciones que tienen los docentes con los padres. Mira, me atrevo a sugerirte que entres en la página de AMEIWAC y yo creo que en la biblioteca está esa ponencia, esa conferencia. Es un poco extensa, son 90 minutos, pero tiene también dos vídeos de una entrevista entre un docente y unos padres, dos modelos de entrevista, y yo creo que te aclarará bastante los conceptos. De momento lo que te puedo decir, o sea, como conclusiones clarísimas, es que padres y docentes comparten un mismo objetivo, pero clarísimo, ambos quieren que no le pase nada a un niño, o sea, que la escuela sea segura, que se instalen hábitos saludables en cuanto a alimentación, higiene y vida cotidiana, que, o sea, los criterios de salud, y que se optimice el desarrollo en todos los ámbitos, en el ámbito motor, en el ámbito cognitivo, lingüístico, social y afectivo, todo esto dentro de un marco de afectividad y cariño. Yo creo que no hay ningún docente, ningún padre que rechace ni uno solo de estos tres pilares que te he puesto: seguridad, salud, desarrollo. Entonces, eso lo comparten por encima de cualquier diferencia. Es un asunto que les interesa a ambos colectivos, con lo cual a partir de ahí son cómplices o deben ser cómplices, porque luego habrá pequeñas diferencias de matices, metodologías o de cosas de esas, pero esos pilares fundamentales es importante que se centren en ellos. Y es que en educación infantil las relaciones familia-escuela son inevitables, porque es que necesitan información, que haya una fluidez de información mutua. ¿Por qué? Porque los niños son demasiado pequeños y no la pueden dar. Es evidente, en otras etapas educativas el alumno puede decir lo que pasa en la escuela, lo que hay, pero en estas edades no. Con lo cual son inevitables. Pues entonces aprovechémoslas, ya que son inevitables, no podemos librarnos de ellas. Si es que quisiéramos, bien, entonces pues hagamos que sean provechosas. Influye significativamente, esto ya no lo niega nadie, las relaciones familia-escuela influyen, pero de un modo significativo, en los aprendizajes, en la calidad de la educación y en la práctica docente. O sea que a por ello, yo es que yo no me canso de decirlo, que sabes, los docentes tenemos que aprovechar el gran conocimiento que tienen los padres de su hijo, le conocen por arriba, por abajo, por delante, por detrás, por un lado y por otro, saben a qué responde, a qué le hace llorar, qué le hace reír, cuáles son sus intereses, y esa es una información valiosísima. Y los padres se pueden aprovechar de que con su hijo está alguien que se ha formado en desarrollo infantil, en docencia, que ha estudiado, no tiene evidentemente ni todas las verdades ni todas las respuestas, pero ha visto muchos niños, sabe del tema. Entonces son dos colectivos que tienen mucho que aprovecharse. Por lo tanto, relaciones familia-escuela, sí, y cuanta más mejor. Muy bien, pues ahí quedaban contestadas esas tres preguntas de hoy que nos habéis enviado. Vanessa Martín de Guadalajara, Beatriz Gómez, que era de Asturias, y este último amigo, Ricardo, de Málaga. Os esperamos nuevamente aquí en este consultorio que tenemos con los expertos en el Rincón de la Educación Infantil. Recordad que si nos queréis escribir tenéis una dirección de correo electrónico a vuestra entera disposición, rincóninfantil@uaec.org, y tanto Rafael como Marisol os contestarán todas las preguntas. Rafael, un fuerte abrazo muy muy cargado de calor como estamos teniendo y hasta el próximo día. Venga, David, un saludo fuerte y encantado de estar por aquí en el Rincón, como siempre. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Terminamos, esto ha sido todo por hoy, este Rincón de la Educación Infantil número 71. Hemos hablado con Miguel Ángel Somba, una interesantísima conversación en torno a la interculturalidad. Él es comisionado de Educación y Universidades del Gobierno Municipal de Barcelona y nos ha dado las claves, lo que debería ocurrir en todas las escuelas, en particular aquellas que reciben más gente relacionada con la inmigración, con los refugiados, para tener una sociedad mejor en el futuro. Ojalá muchos de ustedes lo pongan en práctica. También hemos tenido a la psicóloga y pedagoga Celia Rodríguez, que nos ha hablado cómo educar sin gritos. Importantísimo, siempre el diálogo es lo más importante, antes que los gritos. Y no tenemos que olvidar que son niños pequeños los que estamos educando y que se tienen que equivocar y hay que educarlos. Y es fundamental hacerlo sin gritos. Rafael Sanz nos ha contestado las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org. Os invitamos a que nos enviéis las que queráis. Y enseguida vamos a terminar, como cada semana, con un cuento. Os recordamos, aparte de ese email de contacto, rincóninfantil@uaec.org, que tenemos una página web, uaec.org, donde vais a encontrar los enlaces a los programas ya emitidos. Con este son 71 programas de los que podéis disfrutar en el apartado de programa de radio. Ahí tenéis un listado con todos los programas y podéis acceder a todas las descargas. Y recordaos también que cada viernes subimos un programa nuevo, como decíamos, a través de iVoox y iTunes, pero también lo podéis escuchar en YouTube y en Radio Sapiens, que todas las semanas emiten nuestro programa. Os invitamos a que visitéis radiosapiens.es. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, os dejamos con un cuento y hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. Una asamblea en el bosque. Una vez en el bosque los animales realizaron una asamblea porque debían trabajar muy duro para el frío invierno que se avecinaba. Algunos animales se dirigieron al león que conducía la reunión y le plantearon que ellos estaban muy preocupados pues pronto vendría el invierno y ellos no tenían una casa donde guarecerse de las nevadas. «Eso ha de resolverse», dijo el león. «Vamos todos a ponernos de acuerdo para fabricarle las casas a los compañeros que no tienen. Trabajaremos mucho día y noche, pues ya tenemos el invierno encima y cortar los árboles nos dará mucho trabajo. Además, tenemos que juntar provisiones, pues no podremos salir de nuestras cuevas en mucho tiempo». El oso dijo, «Yo no tengo problemas, pues me lo pasaré durmiendo. Yo no trabajaré para nadie. Yo no necesito protegerme del frío invierno, pues para eso tengo una cueva y mi cuerpo protegido con un buen abrigo. Allá los que tienen esa necesidad». Un mono chilló, «Yo recogeré bananas para alimentarnos todos». ¿Y el castor? «Yo cortaré troncos y ramas, pero también puede hacerlo junto conmigo el carpintero». La zorra, que estaba sentada en un tronco de árbol, dijo, «Si el castor y el carpintero nos ayudan, no demoraremos tanto». El carpintero, que estaba en una esquina apartado como si la reunión no fuera con él, gritó malhumorado, «¡Conmigo no cuenten! Yo tengo que hacer mi propia casa que me la tumbó el viento y con eso tengo bastante». Y se formó una gran trifulca, de tal modo que el león dijo, «¡Óiganme todos! Si seguimos así, llegará el invierno y no estaremos preparados para enfrentarlo. Recuerden que en la unión está la fuerza. Debemos unirnos y trabajar colectivamente, y así lograremos mucho más. Uno solo, como quiere el carpintero, no logrará jamás avanzar como lo podemos hacer trabajando juntos». Pero ni aun con estas palabras, el león logró unir a los animales y pasó el tiempo. Y un día, en medio de la discusión, comenzaron a caer los primeros copos de nieve y durante muchos días nevó de manera insistente. ¿Qué pasó entonces? Imagínenselo. Una gran tragedia. Muchos animales murieron, incluso el pájaro carpintero y otros muchos se quedaron tan flacos, tanto que daba pena verlos tirados de frío y solo aquellos que se unieron al león sobrevivieron al cruel invierno.